El espectáculo empieza, sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Y un viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. Ya sabéis, en el 101.8 de la FM, en Radio Topo. Eso sí, en vuestra ciudad, mañana sábado 21 de marzo van a actuar Los Enemigos. Si no, es que estáis escuchando Radio Almaina de Granada. Saludos por allí, que aunque no les visiten los de Malasaña, los madrileños enemigos, pues seguro que tienen buenos conciertos por tierras granadinas. Un saludo. El programa de hoy se titula Los enemigos, precisamente obras escondidas. Pues eso, que Los enemigos, obras escondidas, hoy nos vamos a dedicar a repasar, pues... disco recopilatorio, rarezas, bandas sonoras, EPs y otras singularidades de la discografía de esta banda que tanto nos gusta, Los Enemigos. Hace poco hicimos un repaso a su discografía, digamos, de estudio, a los LPs, en un programa titulado Rebobinando Enemigos, así que ya escuchamos las canciones, los hits que más nos gustaban de cada disco, y ahora vamos a hacer un poco eso, a escuchar discos que nos quedaron fuera y a poner alguna otra canción de los discos, de los LPs que no hemos puesto, que no pudimos poner el otro día, pero que también son muy interesantes, al modo de las obras escondidas, del disco de obras escondidas que hicieron Los Enemigos. A Así que eso, bueno, aquí arrancamos este especial Enemigos, obras escondidas en Hijos del Agobio. Parecía que estaba haciendo siempre una cara B del mismo disco toda la vida, ¿no? Y a partir de ahí, bastante agobio. No sé si ya en este momento ya estaba un poco agobiado de sacar un disco al año, porque no te daba tiempo a plantearte qué estoy haciendo, con lo cual estaba un poco agobiado siempre, ¿no? Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Última hora. Y el último hora de hoy lo podéis adivinar fácilmente, y es que eso, mañana 21 de marzo a las 10 de la noche en el Teatro de las Esquinas actuarán los malasañeros, los madrileños Enemigos. Como hicieron los Enemigos en este disco que sonaba ya de fondo en directo, en sus obras escondidas vamos a rebuscar entre las canciones menos conocidas de la discografía de los Enemigos y los vamos a hablar un poquito de ellas hoy aquí en Hijos del Agobio para calentar un poco el concierto de mañana. ¿Quieres algo? Y vamos a empezar por el final, vamos a empezar con su último disco, el que los trae de gira aquí a Zaragoza mañana, se titula Vida Inteligente, y ya os hemos puesto algunas de las canciones, bueno, de las carasas, digamos, del disco, así que hoy vamos a escuchar una que se puede considerar una rareza, y es que es todas las canciones de Vida Inteligente están compuestas por José L. Santiago, excepto una canción. Que se titula Ciudad Satélite. Bueno, en realidad son dos, Ciudad Satélite y Hombre que Calla, compuestas por José L. y por Fino Ollonarte, el bajista. Pero de esas dos hay una que todavía es más singular, y es que Ciudad Satélite no solo está compuesta por los dos, sino que se atreve Fino con la voz. Canta, es la voz principal de Ciudad Satélite, así que vamos a escuchar esta canción de su último disco, grabado entre diciembre de 2013 y junio de 2014, y que salió hace unos pocos meses, en noviembre. Ahí va. Los Enemigos. Ciudad Satélite. Abatir por la decadencia. satélite sin fin. No hay referencias para ti. Ladrones de sueños, futuro en venta. Salida en falso, verdad líquida. Ciudad satélite extra radial. Nuevo orden, viejo al fin. Misma inercia, dando vueltas, satélite sin fin, no hay referencias para ti. Ladrones de sueños, futuro en venta. Salida en falso, verdad líquida. Ciudad satélite extra radial. Pues ahí estaba el último disco de Los Enemigos, Vida Inteligente, y esa ciudad satélite cantada por Fino Jonarte, el bajista. Y del último disco vamos al primero, aquel de 1986, perfectamente donde sonaba este Velarde Street Boogie. Aunque bueno, no era el primero, porque antes de eso ganaron el premio del Ayuntamiento de Madrid de 1986, el noveno trofeo Rock Villa de Madrid, y grabaron un EP donde aparecía este precisamente Velarde Street Boogie. Que hacía referencia precisamente pues a un bar de la calle Velarde, el bar Velarde, donde se juntaban Los Enemigos, donde se conocieron allí José L. Santiago a la guitarra y a la voz, el batería Artemio Pérez y al principio Roberto Arbolea al bajo, que fue la primera formación del grupo, la que ganó el premio. Sería sustituido por Michi González y esa constituiría la primera formación la que grabó ese primer disco, perfectamente de 1986. Un rock contundente, pero bueno, también con tintes de rhythm and blues y altas dosis de humor salvaje y delirante. La verdad es que es una banda que siempre ha estado marcada por la personalidad de José L., que bueno, pues tiene una personalidad original, pero que en los principios sabéis que es verdad que sonaban un poquito una mezcla, podríamos decir, entre Siniestro Total e Ilegales, sobre todo en el primer disco. Vamos a escuchar una canción de su primer disco. En realidad es bueno, uno de sus singles principales, Florinda, que no pusimos en la vez pasada, pero vamos a escuchar una versión distinta, y es que vamos a escuchar la versión en directo que apareció en el disco recopilatorio de la sala Agapo, Agapo Live, se tituló en 1989, en el que había varias bandas de bueno, pues de madrileñas de la época. Y vamos a escuchar como los Macana, por ejemplo, y algunas otras más. Vamos a escuchar eso en directo, Florinda, Los Enemigos, en directo en el Ágapo. Ahí va. Y mira. Estaba ese Florinda del primer disco de Los Enemigos, perfectamente, pero la versión en directo de la sala Ágapo, que debió ser allá por 1988. Y aquí suena de fondo El ataque de los hombres Brewster, otra de las canciones instrumentales que aparecían en Perfectamente. Y que nos preguntábamos de qué podría venir ese título, quiénes eran los hombres Brewster, y resulta que una vez más Internet nos ha dado la respuesta. Y es que los hombres Brewster aparecían en la película de 1975, Los Nuevos Españoles, comedia en la que aparecía José Sacristán, y en la que, bueno, pues una pequeña empresa de seguros era absorbida por la multinacional Brewster & Brewster Assurance Company, con sede en Denver. La típica multinacional que buscaba la productividad y rentabilidad de la empresa a base de desarrollar y explotar la energía humana de forma programada. Con este objetivo, la Brewster & Brewster intenta crear hombres eficaces y agresivos que tengan como meta el triunfo personal y el de su empresa. Bueno, pues ahí estaba El ataque de los hombres Brewster, sacada, digamos, este título de esa comedia, Los Nuevos Españoles. Vamos a escuchar una canción que es una curiosidad, porque en 1987 hicieron Los Enemigos un cruce entre el Sucking All Over de los Who y el Run Chicken Run de Lynn Ray, y apareció en un recopilatorio del sello Munster titulado The Munster Dance Hall Favorites, los favoritos de la pista de baile de Munster, volumen 1. Así que escuchemos este experimento titulado, como lo puede ser de otra manera, Chicken All Over. Ese Chicken All Over, mezcla entre el Shaking All Over de los Who y el Run Chicken Run de Lynn Ray. Y ahora estamos escuchando No Protejas, una de las canciones más curiosas del segundo disco de Los Enemigos, Un Tío Cabal, de 1988. De las plantas, y puesto que saben lo que es sufrir. Es que voz más rara pone Josele, pues es que no es la voz de Josele, es la voz de Artemio Pérez, el batería entonces todavía de Los Enemigos y el compositor de la canción. Pues si estos animales son felices, filetes felices comerán. Yeah. olvidar el aire para respirar. No podrás tu medio, protégelo entero. Conserva tu entorno natural. Si pasas cerca de un hormiguero. La verdad es que está claro que, aunque José le siempre ha tenido un sentido del humor, como decíamos, muy grande, siempre está ahí en sus canciones, sobre todo al principio, pues sí que se notaba que la evolución de José Le como compositor iba hacia otro sitio. Y en Un tío cabal, pues hay ya canciones que presagian eso, las grandes canciones que habría en los discos de Los enemigos posteriormente. Como John Wayne o Joel Rey, que ya escuchamos en el anterior programa. Y bueno, siempre está claro que hay una mezcla un poquito de todo en la evolución. Y así que vamos a escuchar una de las canciones que también era una canción importante en este disco. Pero antes de eso, vamos a poner nuestra sintonía de Vinyl Yankee. Y es que hoy no tenemos mucho material vinilo de Los enemigos, pero bueno, por lo menos un par de canciones sí que vamos a escuchar. La primera ya la hemos hecho, Ciudad Satélite, del último disco de Los enemigos, la hemos escuchado en vinilo, y ahora este disco, Un tío cabal, de 1988, también lo tenemos y vamos a escuchar una canción del mismo. Una canción que además tiene su historia, ya lo contábamos en el anterior programa, y es que precisamente del single que sacaron de esta canción, Boquerón, pues es el logotipo, uno de los logotipos que se han convertido en míticos de Los enemigos, la raspa. Esa raspa de pescado de Los enemigos que aparece en muchas camisetas y discos, pues viene de esta, de la portada de Boquerón. Esta canción que era una de las importantes del disco, y es que era la número 4 de Un tío cabal, y en un disco la número 4 siempre es importante. Así que escuchémosla en vinilo. Los enemigos, Boquerón. Sin remozado. A tu boquerón, no ves que estás acabado. A tu boquerón, acostúmbrate a tu nuevo olor. A tu boquerón, pedacito. Y cena, no, oh, oh. Tu boquerón, pedacito de ración. Tu boquerón, acostúmbrate a tu nuevo olor. Tu boquerón, no ves que estás acabado. Cena, mor. Y ahí estaba ese boquerón, que en principio precisamente era una de las canciones de los singles extraídos de Un tío cabal de 1988, pero que nos ha quedado como una de las canciones más importantes. Este Joel Rey, por ejemplo, que suena de fondo en otra versión, en este caso de 1990, que aparecía en La vida mata, pues se ha quedado como canciones más conocidas de Los enemigos. Pero oiga, es que no sabe usted. No. El disco de 1990, ya con la formación actual de Los enemigos, con Chema Animal Pérez a la batería, Fino Ionarte al bajo, José Le a la voz y a la guitarra, y con la ayuda puntual de Manolo Benítez, pues harían uno de sus discos, el tercero, más completos. Okay. Y también bastante oscuros. El suicidio, la cárcel, la Biblia es una de las influencias, pero también hay canciones que hacían referencia un poco, bueno, que se parecen más a las del comienzo, canciones un poquito más divertidas, como este Nadie me quiere, que vamos a escuchar y que está lleno de, bueno, saxofones y de vientos e incluso clarinete, si no recuerdo mal. Así que vamos a escucharlo. Nadie me quiere. Nadie me quiere, se preocupa por mí. Nadie me quiere, se preocupa por mí. Worry about me, and I don't mind. real good papa. Not yet again. Said, but I'm good papa today. No te importa bailas rock and roll. No te importa bailas rock and roll. Not bad, love you. Even worry about you. Now bad, love you. Even worry about you. But you don't mind me dancing rock and roll. But you don't mind me dancing rock and roll. Estaba ese Nadie me quiere, con ese rock and roll y ese rhythm and blues de Los Enemigos. Y el siguiente disco de la cuenta atrás del 1991, la oscuridad es sustituida por eso, la luminosidad más, con más tintes pop, como esta que suena de fondo, Quillo, he vuelto a nacer. Hay que acabar muy hondo. Pero hay un tema, el último de este disco, que se titula Hasta el lunes, no es tan luminoso, ya que ya vas a escuchar la letra, que es muy cachonda, sobre todo para los padres y trabajadores, así que vamos a escuchar este Hasta el lunes. Yeah. Y después de 1991, de la cuenta atrás, el que hemos escuchado hasta el lunes, que no me acordaba, y que bueno, pues ese mar de horas extras y ese sol fluorescente en el que no se quiere bañar, ni se quiere tostar José L., pues está muy gracioso. Hasta 1994 no hubo nuevo disco, bueno, hubo dos, porque apareció una colección de descartes de sus discos anteriores y de maquetas, Ursum Corda, que se llama, significa en latín, arriba los corazones. Eso que dicen en la misa de levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Sí, pues ese levantemos el corazón en latín es Ursum Corda. Pero este disco lo vamos a dejar porque queremos escuchar, bueno, algunas canciones que no suelen escucharse de los discos más habituales. Así que tras el último No va nadie tenía grandes temazos que hemos puesto aquí muchas veces, como Porque yo, El ring, etcétera, etcétera. Este, por ejemplo, La carta que no, está muy bien. Es un temazo, pero hay otro tema que es el siguiente, que se titula Las tornas, que tiene una pedazo de letra de José L. Escucharla bien porque, bueno, sobre todo si en el instituto se metían mucho con vosotros y luego pues la vida da muchas vueltas y eso, las tornas pueden cambiar, escuchad. We'll be right back. Y bueno, está claro que no vamos a poder hacer el repaso de todo lo que queríamos poner, pero bueno, ya estamos en 1996, nos hemos saltado el Por la sombra de LP que sacaron en el 95, pero queríamos poner una cancioncita del disco de 1996, Gas, que nos encanta, es uno de los discos que nos hicieron engancharnos a Los Enemigos. Y esta mañana he vuelto al barrio, la poníamos mucho aquí en 1996. Luego aparecerían en Obras Escondidas de Los Enemigos, pero hay otra canción que también nos encanta y que le hemos puesto más de una vez, este Real, vaya historieta, vaya cuento, vaya relato inquietante que nos cuenta aquí José, le escucharla bien, Real, como la vida misma. Estamos terminando, pero con este balad caretas del disco de Federico García Lorca, Degradada a la Luna, pues os vamos a hacer una recomendación, y es que en el álbum Gas que acabamos de escuchar de 1996, una de las dedicatorias que hacía José Le en el disco era a Chinaski, es decir, a Charles Bukowski. Y desde luego que hemos descubierto hace poco uno de los libros póstumos, podríamos decir, de poesía de Charles Bukowski, titulado El padecimiento continuo. Y no os vamos a leer ningún poema, pero bueno, igual que los poemas de La última noche de la Tierra y otros libros suyos de Bukowski, sobre todo de su última época, son espectaculares. De las águilas con muletas, careta de la careta. Y ya para terminar el programa, nos vamos a quedar aquí en 1996, un disco, una banda sonora, la banda sonora de la película Tengo una casa, de Mónica Laguna, que, bueno, una pieza de película que os recomendamos, y donde aparecían, bueno, pues varias canciones de Gas y algunas otras compuestas para la película. Nos vamos a ir, vamos a poner la última canción, este Mississippi Blues, que aparecía eso en la banda sonora de Tengo una casa. José Le dejándose llevar por su José Le y el resto, ¿no? Fino y Chema dejándose llevar por su pasión por el rhythm and blues y el blues. Mississippi. Thank you. nos han quedado grandes canciones. La versión que hicieron de Para el agradecido Rosendo, Entonces duerme. Pero bien, nos despedimos, os dejamos con Electrogracia, con nuestro amigo Yoshi, y así que nos despedimos ya hasta la semana que viene. Lo antes posible lo subiremos a las redes sociales, a internet, por si os ha gustado y os queréis descargar. No me molesta, hay un rincón. Hasta la semana que viene. O hasta mañana, si venís a los enemigos. Si te sientes mejor, quiero que sueñes conmigo. Que sueñes conmigo.